Un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Fernando Piana, Mariana Enríquez, Luis Alberto Quevedo, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Un fallo sin fallas. Anticipamos ayer, sin mucha originalidad, porque se venía sabiendo que la Corte iba a dictar una sentencia referida a los casos de aborto no punible, y dijimos que el fallo iba a ser unánime, porque se sabía. No lo es, si te pones muy estricto no lo es, pero no importa. Que iba a ser unánime, que iba a ser ampliar, que iba a ser claro, que iba a contener esto, inclusive, bueno, uno lo venía sabiendo. Yo lo escribí hace unos días, un par de semanas en Página 12, que el fallo iba a ser una señal muy, que los jueces, los magistrados supremos consideraban que iba a ser una señal muy definitoria hacia los profesionales de la salud y hacia los jueces, dos corporaciones que por un lado son medrosas y por el otro lado son conservadoras en promedio, aunque, qué sé yo, por supuesto, hablamos de muchísimas personas, muchísimos individuos, hay de todo en esos abanicos, pero hay bastante de eso. A decir verdad, el fallo es lo que es, y fue, lo diré con franqueza, es uno de los buenos fallos de esta Corte, que ha dictado de todo, como cualquier poder de Estado. Llevan onda 8 años, una cosa así, han tenido aciertos, han cometido errores, mejores, peores. Para mí es una buena Corte, una muy buena Corte. Dentro de ahí, una buena Corte no es una que a gusto de cualquier consumidor hace todo perfecto, como no pasa eso en ningún organismo del Estado, ni en ninguna empresa colectiva, diría uno. Pero bueno, es una buena Corte, ha dictado uno de sus mejores fallos, y a decir verdad, llegó bastante más allá de lo que uno, por lo menos yo, esperaba y en general se esperaba, porque le encontró un rizo interesante para que ese fallo sea prácticamente obligatorio hacia abajo. Yo te explicaba ayer y te vuelvo a explicar que en la Argentina no existe el concepto de precedente ni el concepto de tribunal superior que marca línea a los demás tribunales en principio. O sea, un fallo de corte, la corte dicta un fallo y dice todas las personas que se llaman Martín Rodríguez deben usar gorra, y al día siguiente un juez de Jujuy, de González Catán, una cámara, puede decir las personas, Martín Rodríguez puede hacer lo que quiera con su cabeza. ¿Y qué pasa? Nada. ¿Por qué? Porque el sistema argentino no es jerárquico y, bueno, es decir, uno puede decir, bueno, si la cuestión es a llegar a la Corte y cambiaría el fallo, puede ser que dentro de 2 años la Corte tenga otro criterio, otra composición. O sea, en cualquier caso, no hay un orden jerárquico en el Poder Judicial argentino. Es difícil de entender esto, casi de explicar, y seguramente algún problema habrá si es difícil entender una institución democrática cómo funciona, pero en cualquier caso es así. Pero lo que la Corte hizo ayer, que es muy interesante, es plantear respecto de una cuestión muy precisa, que es el texto de un artículo del Código Penal, en un asunto que estaba terminado, en una cuestión referida a un aborto realizado a una chica violada en Chubut por su padrastro, una piba de 15 años. La cuestión estaba terminada porque el asunto ese, como cualquier tema vinculado a aborto, cuando llega a corte está terminado. Está terminado por los tiempos biológicos, ¿no? O se hizo el aborto o ya no se está en tiempo de hacerlo en condiciones no riesgosas o no temerarias para la salud de la mujer. Entonces, en general, ¿qué se hace? En estos casos que se consideran abstractos, la Corte considera que puede intervenir. En principio, los jueces no deciden en cuestiones abstractas. Cuestiones abstractas son aquellas las cuales el caso, la decisión ya no se puede aplicar al caso. ¿Por qué? Porque pasó el tiempo, porque se murió uno, porque se... Es abstracto una sentencia penal contra un muerto. Como al muerto no puede ir en cana ni puede ser declarado inocente, la sentencia es abstracta. Listo, se cierra el caso. Es abstracta una sentencia en este caso. Pero como es un caso de una importancia institucional, la Corte lo dicta no tanto para el caso concreto que está decidido, cuanto para otros. O sea, la situación de la chica de Chubut en realidad no podía cambiar. Lo que va a cambiar es la situación de análogas de otras personas que se vayan planteando en el futuro. Y la Corte, ¿qué dice? Que la ley dice una cosa y no dice otra. Que la ley dice que la ley vigente, el viejo artículo del Código Penal, de cuya génesis y su historia nos habló Sergio Wisniewski ayer, se aplica a todos los casos de mujeres violadas, sin excepción, que eso dice la ley, que eso es constitucional, que otra interpretación no lo es, y que por lo tanto los profesionales de la salud y los integrantes del Poder Judicial no deben judicializar, o sea, no deben armar causas al respecto porque la ley es clara. No hay que pedir autorización judicial y añade, creo yo, como creación jurídica, un planteo que es importante, que es ¿qué se le pide a la mujer para acreditar la violación? Que es otro problema. ¿Cómo se prueba una violación en el angustioso plazo de la interrupción del embarazo? La interrupción, insisto, sin riesgos y con todas las seguridades de vida. Es imposible. Y entonces que se le pide una declaración jurada. La Corte entonces dice, entonces, no hay que judicializar, es para todos los casos y basta la declaración jurada de la mujer. O, en el caso que sea una mujer incapaz, de su representante legal. La Corte dice, escuché muchas cosas, escuché entre muchas macanas y también cosas encomiásticas, interesantes, que uno escuchó por ahí, escuché, bueno, ¿qué pasa si van mujeres y macanean y dicen que fueron violadas? Digo, anda a decir que te violaron. Anda vos, ¿sabés qué? Agarrá y andá y a un hospital y decís, me violaron, quiero, para ahorrarme, digamos, vamos. ¿Puede pasar? Sí, en un país donde hay 40 millones de personas, puede pasar. ¿Pasará alguna vez? Verosímilmente sí. ¿Cuántos casos habrá reales y cuántos ficticios? Es una discusión casi irritativa, es obvio. La mayoría de los casos serán los reales, la inmensa mayoría, y la Corte aplica, por otra parte, un criterio general en derecho penal. Mejor que un culpable zafe que un inocente pague. Sencillo y clarito. Muy bueno el fallo, entonces, muy interesante, y el mensaje es claro. A los médicos le dice, acá hay un criterio legal impuesto por la Corte, ahí hay un espacio de legalidad y un espacio de ilegalidad. Si vos querés meterte en el espacio de ilegalidad, metete. Pero hacete cargo. ¿Puede un juez dictar un fallo en contrario? Sí, puede. Pero se mete en un bardo descomunal. ¿Puede alguien judicializar esto? Sí, puede. Pero sabe que la Corte le dirá otra cosa. ¿Qué es lo que piensa uno? Salvo, creo que también en el marco estadístico y en el marco de posiciones habrá jueces del Opus que se jugarán en contra. Habrá médicos de derechas que se jugarán en contra. ¿Cuántos serán? Minoría exigua. La mayoría, por tener la tranquilidad y el marco de referencia, o sea, por tener apego a la ley y saber cuál es el criterio. Y unos cuantos, por evitarse problemas, que también forma parte, digamos, de la lógica de cualquier actividad profesional, por evitar, es decir, la Corte dijo cuál es la mala praxis en la justicia y en la medicina. A partir de ahí, cada cual se organiza como quiere. Un fallo con mucha autoridad, que tiene que ver con algo que discutíamos el otro día, o que le planteamos como discusión al juez Lorenzetti acá. Yo en general creo que la Corte, y en este caso no lo ha sido, esto es un punto a su favor, la Corte en general es más enérgica con los otros poderes de Estado que con el Poder Judicial. Acá le marcó un camino con criterios no convencionales, para nada convencional el fallo, un fallo con mucha autoridad. Me parece muy importante. Y por último, como rizo de un tema que ciertamente da para más, si algo hizo Lorenzetti luego en la conferencia de prensa, pero si algo hace el fallo, es no hablar de lo que no incluye el caso o el expediente, que es la despenalización, es el tema de la despenalización del aborto. No estaba sujeto a la consideración del tribunal, no está en la ley argentina, está claro, y ¿quién lo debe resolver entonces? El Parlamento, el Congreso, obviamente. Esto es una cuestión del Congreso, los jueces se evitan ese problema. ¿Se evitaron la filípica de la Iglesia? No. No se evitaron la filípica de la jerarquía de la Iglesia Católica, que, valga la expresión, puso el grito en el cielo. La política tiene su análisis en Gente de a pie. Nora Beiras. Buenas tardes. Buenos días. Finalmente, ayer por la tarde se reunió la paritaria docente en la provincia de Buenos Aires y acercaron posiciones para llegar a un acuerdo que garantice la normalidad de las clases. La oferta fue de 2.900 pesos si uno lo para el salario inicial de maestro de grado jornada simple. Si uno lo compara con la oferta que habían rechazado, a simple vista parece irrisorio que por 40 pesos más se hubiese llegado a un acuerdo. La diferencia está en que en la suma que se incorporó al salario básico, que es sobre lo cual se calcula la antigüedad, los aportes previsionales y los aportes sociales de los salarios docentes, que se eleva ahora a 1.600 pesos de básico, lo cual eso, proyectado teniendo en cuenta el plus por antigüedad, que llega a un 120% de ese monto para la máxima antigüedad de 20, a partir de los 20 años, es muy significativo. La verdad que lo que a uno le queda como duda es si fue necesario llegar, si el dinero estaba o la posibilidad de acercar posiciones a este punto, no se podría haber logrado antes y evitar la pérdida de 5 días de clases en la provincia de Buenos Aires en las 2 primeras semanas de clases. Creo que es una mala señal para todos, ¿no? Obviamente la implicancia, el impacto presupuestario que tiene esto, este aumento en las arcas provinciales es muy alto, llega casi a los 5.000 millones de pesos en el presupuesto anual de la provincia de Buenos Aires. Pero la verdad que teniendo en cuenta el grado de conflictividad que podía generarse y la evidente también tirada de cuerda en exceso, desde mi punto de vista, por parte de los gremios docentes, es penoso que se hubiesen perdido tantos días y si este acuerdo no se podría haber logrado antes. Nora Beiras. Gabriela Borrelli, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ustedes se pueden comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 4999-8700, también a nuestra línea nacional, al costo de una llamada local desde cualquier lugar del país, 0810-222-0870. También estamos en Facebook, Gente de a Pie, así nos buscan y los leemos, y seguimos con la consigna musical de la lluvia, aunque está el sol. Así es. La lluvia siempre está. Sí, nuestro compañero Fernando Pernaya, Servicio Informativo, nos trajo una lista enciclopédica de temas con lluvia. No la puedo leer porque tenemos nada más que 1 hora 20 y pico de tiempo material, pero es impresionante, era una consigna sencilla. Le vamos a pedir que nos tire alguna idea para la semana que viene. Salta, en Jujuy, San Juan, Córdoba, Ushuaia, San Luis, Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca, en Entre Ríos, a todos los argentinos, Cachal, Felito Moreno, Tucumán, en Misiones, Santa Fe, Tumalal, Santiago del Estero, Salto Río Sengar, la provincia de Tierra del Fuego, La Rioja, para todo el país, provincia de Neuquén, Corrientes, Las Lomitas, Cantagal, Salta, la radio pública, en Formosa, Resistencia, Rosario, la radio pública tiene llegada. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 12 del mediodía, 43 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Mañana es hoy. Lunes a viernes, 18 a 20. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Miriam Lewin, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Javier Vicente, Telma Luzzani y Horacio Marmurek. Periodismo sin fronteras. Gente de a pie. Martín Rodríguez, buenos días o buenas tardes, según el caso. Buenas tardes, Mario. Bueno. La columna de hoy tiene un título que es Generación Intermedia y parte de una hipótesis, ahora que se habla tanto, se puso en el centro de la escena la Cámpora y la generación, esta nueva generación de la política. La pregunta sobre cuántas generaciones hay en la política argentina hoy, mi hipótesis es que hay 4 generaciones en la política argentina. Primero voy a decir cuáles y después detenerme sobre una que es la que más me interesa. En primer lugar, creo que la generación más antigua que aún permanece en la política sería algo así como la generación Cafiero, ¿no? Que es a la que perteneció Alfonsín, la que pertenece a un Menem, Dualde, distintas figuras, o qué sé yo, Alfredo Bravo, Esteves Boero, es decir, claro, viejas figuras de los partidos clásicos. Es simpático tu planteo porque yo ya no estoy en la generación mayor. Zafaste, Mario. Eso me tranquiliza. Zafaste. Mucho, te lo agradezco con lágrimas en los ojos. Que sería algo así como una suerte de Vaticano de la política, ¿no? Es decir, muy apegada a los ritos clásicos de los partidos, muy protocolar, muy dialoguista, una generación... Mire, Rodríguez, exacto. No me venga con estas cosas. Una generación especial. La segunda generación, esa generación está en retirada, y creo que en el entierro de Alfonsín algo se exorcizó de esa generación, ¿no? Muy clásica. La segunda, creo que es la generación de los 70, ¿no? Es decir, la generación que fue joven en los 70... hizo algún lío en los 70, ¿no? Algunas macanas, y uno puede decir, una parte, una porción importante de esa generación hoy está representada en el gobierno, ¿no? Y sobre todo en la figura en la figura de Néstor, en la figura de Cristina, incluso en la figura de Moyano, es decir, aparecen todas las vertientes de lo que fue esa generación. Mm. En esa generación entras vos, Mario. Gracias. Y es una generación que está en su madurez, pronta en su retiro. Pasemos a la tercera. Vamos, es un rápido. Pendejo insoportable. Voy por la tuya, Vicky. Hay una generación, la tercera generación, que sería, yo no sé por qué uso este nombre, pero se me ocurre una generación intermedia. Sería la generación de Macri, Scioli, Massa, Vudú. Es decir, una generación más de cuarentones, cincuentones, hermanos menores, supongamos, de la generación de los 70. Yo diría los hijos de la generación Cafiero, que de muy jóvenes se dedicaron al deporte. O sea, sería más o menos así. Que, digamos, fueron rugby, motonauta, hicieron natación entre los 15, 20, 30, 40, y después entraron a la política. Pero primero tuvieron que hacer deporte. No sé por qué. Por eso son flacos y tienen pinta. Pero bueno, sería ese el rasgo. ¿Voy a tener más? Yo te añadiría, me parece súper interesante, vos me contaste a esta columna que me dio tiempo para pensar algo. Me parece que una señal distintiva es que no hacían política en tiempo de la dictadura. O sea, no, claro, no eran personajes politizados en tiempo de la dictadura. No. Digo, porque la cuestión no es solo de edad, la edad te arma lío ahí, porque a veces hay diferencia de pocos años. Lo que me parece que está la generación que hizo política antes de la dictadura. Muchos años, Cafiero, Alfonsín, que vienen que venían de antes. La que hizo política también mucho tiempo antes de la dictadura, y en la dictadura tenía una posición, y los que asoman en democracia. Claro. En este periodo, después de... Sí. Y ahora vas a... Pero ahí abro un pequeño paréntesis, que sí. Ellos son una generación... Uno diría, son más la generación del recital de Queen del 81 que del alfonsinismo del 83. Claro. Porque tal vez las esperanzas del 83, la generación que emergió, también fue medio licuada en la propia procesadora de ilusiones y fracasos, ¿no? Ese ciclo de ilusión y desencanto que significó el alfonsinismo. Entonces... Son una generación, esa generación intermedia, que cohabitó con la generación que surge a la política en el 83, pero que a mí me parece que, incluso uno dice generación y está en realidad marcando algunas figuras, pero que tiene una relación distinta con la política, que viene después, quizá en años de mayor madurez, y que tiene que ver también con que se integra fácilmente, casi naturalmente, con el peronismo. Es decir, esa generación intermedia, que es de la que quería hablar, la generación... Se me ocurre más, se me sigue ocurriendo más a Macri, Scioli, Vudú, Urtubey, Capitanich. Es una generación que tiene una relación con el peronismo casi inconsciente, es decir, es una relación donde no aparece como apareció en todas las otras generaciones problematizado. Es decir, el peronismo es un problema, es un desafío, aún para integrarse es un desafío, como lo fue en la generación del 70, porque era una generación que tenía casi un programa mundial al que quería, y algunas preguntas que le quería plantear al peronismo, a un peronismo proscripto y en estado casi de resistencia e integración, ¿no? Digamos, en esa complejidad. Esta es una generación donde no hay radicales de esa generación intermedia o socialistas de esa generación intermedia de relevancia, de relieve, políticos que estén disputando fuertes gobernaciones o posibles candidatos a presidente. Más bien, es la generación que uno diría, biológicamente, hasta constitucionalmente, es la que tiene figuras en mejor estado competitivo para, cuando concluya el mandato de Cristina Fernández, plantearse. Todo el mundo, el análisis político hoy, con la terrible distancia, el abismo que separa un 2015, uno imagina que tanto Macri como Scioli son dos figuras de relevancia que tienen toda la legitimidad para plantearse el desafío del 2015. Así que me parece que eso es una generación. Sí creo que es, voy a decir algo, la cuarta generación, obviamente la generación de la Cámpora, serían los hijos de los 70, los más jóvenes, y la generación intermedia, los hijos de la generación Cafiero. Es decir, y hay ahí, me parece a mí, una cohabitación también compleja, que es como que se invierte la relación entre la intermedia y la generación de los 70, luego se invertiría entre la generación intermedia y la de los hijos de los 70, ¿no? En términos de dónde uno cree que hay mayores dosis de ideología o de potencia ideológica, uno intuye que en la de los 70 y en la de la Cámpora, y en las otras generaciones una cosa más destilada, más blef o como se llame, según los parámetros de lo ideológico con el que más o menos nos manejamos o se manejan muchos de nuestros oyentes. Los rasgos de esa generación intermedia, que, insisto, me parece que es la que la que apunta, la que se prepara, la que biológicamente estaría lista para ser la heredera del post-kirchnerismo, si es que eso es posible, si es que eso va a pasar, ¿no? Alguna vez. Pero, digamos, me parece que son esa marca que tiene esa generación de Cafiero. Es decir, el diálogo, la importancia de la palabra gestión, la importancia de los hechos, la idea de la gente, ¿no? Es decir, es una... no hay relato, es decir, uno no imagina el 678 de, digamos, de esa generación. Y sí me parece, y esto, y vuelvo a insistir, que me parece es el corolario más significativo de esa generación, es esa relación con el peronismo, tan, uno diría, tan orgánica, tan natural, tan extremadamente natural, de aceptación de las condiciones reales de la política y la consumación de que el peronismo es un partido de poder y un partido de Estado, y es en donde concentran sus disputas. Uno diría, ¿por qué incluir a Macri ahí? Bueno, merecerá otra columna que prometo hacer en algún momento, que responda a mi concepción, mi hipótesis tenue y apenas balbuceada, de que Macri es una figura del peronismo, aunque eso no esté resuelto orgánicamente. Creo que su coqueteo con intendentes radicales de perdidos de por ahí, por aquí, de por allá, de Cuyo, de no sé dónde, tiene que ver con su tiempo de espera, su compás de espera, mientras gobierna la ciudad con cierto éxito electoral, y hasta que imagine una situación en donde el peronismo tenga vacante nuevamente la posibilidad de un nuevo liderazgo. En eso, en ese terreno, en esa zona gris, en ese valle interior, imagino que es el que tiene, el que habita Macri. El resto de las figuras de esa generación, de esa edad y con estas características, ya están integradas al peronismo, en algunos casos gobiernan provincias, en algunos casos intendencias importantes. Sergio Miñeschi, un comentario. Sí, quería hacer un comentario un poco porque muy bueno el análisis de Martini, me hizo sentir un poco incómodo, porque yo tengo 46 años, pertenezco a esa pero generación. Pero parece más, ¿no? Representante. Estás mal, ¿eh? Está medio... Pertenezco a ese grupo de gente. Hay que tener una vida un poco más organizada, ¿viste? Menos vicio. Es imposible. Que nos incorporamos a la política, sí, abuelo, ¿no? Cuando volvió la democracia. Sí. Y parecía que íbamos a hacer una generación, porque la palabra generación, por lo general, tiene un sentido preciso, la generación del 80, la generación del 70, que tiene que ver con alguna mística en común, ya sea política. Y yo creo que mi generación no merece llamarse generación en ese sentido, sino cronológico, pero en el sentido de una... Porque si yo estoy en la intermedia con Macri, con Scioli, o sea, me siento muy lejos de claro. Eso. Un poco a mi generación lo que le pasó, o... Eso es para discutir, ¿no? Interesante. Pero, ¿hasta qué punto hemos sido políticamente una generación? Más allá de que quedamos en el medio y que nacimos en un determinado momento. Políticamente, siento que por ahí no llegamos a hacerlo. Es difícil también determinar lo que es una generación. Yo también diría, la generación actual, o la novedad, la que introduce una novedad, la generación de la cámpora, de hijos, de una generación, también es difícil saber si hoy ya es una generación. En realidad, está como viviendo su 83, digamos, su salida a la arena pública y habría que ver. Igualmente es muy probable que la Cámpora incorpore un consejo de ancianos, así que vas a tener un espacio ahí. vas a tener un lugar. Sergio, vos 47, entonces... 46, por favor. 46, pero yo ya te dije que representa más, te bajo un poquito, pero tampoco puedo, me cuesta creerlo. Bueno, esto quiere decir que hace... 30 años cuando volvió la democracia. 18 años. ¿Cómo tenías 18 años? O sea que habías hecho el primario y el secundario, habías hecho todo el secundario en dictadura. Exacto. Es esto, yo creo que hay una formación y una vivencia diferente. Y por supuesto cuando uno hace estas cosas siempre simplifica, porque no todas las personas son iguales, pero en promedio. Me parece que las personas que se educaron durante la dictadura y aquellas que se educaron plenamente en democracia, como por ejemplo son mis hijos o Martín, digo, ahí aparece una diferencia, me parece que ahí aparecen diferencias formativas, sensibles. Y no hablo que participen en política o no, digo, es otra cosa. Digo, el que se educó en democracia, digo, mis hijos tienen una visión naturalizada de la democracia que yo no tendré jamás. Jamás, jamás. O sea, para mí la democracia es un milagro. Un milagro, digamos, no es así, digo, ¿y qué democracia? Esta que se mató, esta. Digo, esta es un milagro. Este es un milagro y una rareza de la que me sorprendo todas las mañanas, digamos. Y entonces yo, digo, ¿Y por qué digo? Y para muchos de nosotros, y esto no es solamente una cuestión de edad, hay gente joven que también la tiene, pero a veces por cargas personales o demás, toda la mochila de la dictadura es pesadísima, es importantísima. Yo no creo, y cuando digo esto siempre me meto en líos, y ya me fui por cualquier lado, pero lo voy a decir, yo no creo que el promedio de los argentinos, la sociedad argentina deba asignarle tanta entidad a la dictadura, a los desempeños, a lo que pasó ahí, como le asigno yo. Yo sé, y creo que tengo todo el derecho, digamos, por decirlo, ¿no?, expresión ampulosa, asignárselo. ¿Qué quiero decir con esto? Que quienes vivieron una etapa tienen una formación. Digo, para algunas otras personas, el debate es natural, las libertades públicas son naturales, nada es natural, y no adjudico ingenuidad a las personas, le adjudico otra cosa, han vivido en ese mundo, no les cuesta percibir otras cosas, ¿no? Es decir, les cuesta, se han formado ahí y entonces les sale más natural algunos puntos, digo, para mí, la tolerancia de género, la ecología, que son innovaciones que me agarraron cuando tenía 30 y pico de años y que empecé a entender y a aprender contra mí mismo, que pelea que trato de llevar dignamente y que creo que llevo, pero digamos que no forma parte de mi primer bagaje, voy a ser franco. Muchos temas democráticos centrales, los derechos humanos, los comprendí cabalmente en el momento del padecimiento, en el momento que se abrieron cosas. Yo me acuerdo lo que significaba para muchos de nosotros que se fuera a reclamar afuera. O sea, que eso contradecía las tradiciones nacionales y populares. ¿Cómo vas a reclamar afuera a Estados Unidos, a Europa? Ahora todo es natural. Uno va, viste, vas a Garzón, vas acá, vas allá, el Human Rights de Papa. Y todo eso chocaba con algo. Y entonces creo que, volviendo a la cuestión de las otras generaciones, quien tuvo una formación durante la dictadura arranca con un bagaje que tal vez quien tiene otra formación en democracia tiene otro. Y tal vez esto condiciona. Igualmente, como lo dijo bien Martín, y le doy el cierre, la cuestión de la generación es una cuestión resbaladiza, es una cuestión para definir posiciones y personajes. De cualquier forma, tu punto de vista es bien subjetivo y atractivo. Exactamente. Me parece que es un recorte que se puede hacer hoy, que puede explicar algunas coordenadas ideológicas, pero que no, uno no puede decir que esto se petrifica y que esto queda así, que estas son las generaciones que son y que son lo que son. Seguramente el tiempo y la dinámica política va, digamos, ablandando este análisis así, ¿no? Martín Rodríguez. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Mario y compañía, bueno, muy interesante la división que hace el compañero, pero es un poco curioso. Yo tengo 64, militó de los 14, ¿no ves? O sea que tendría 50 años de militancia. Y lo de la Cámpora, ¿cuánto tiene? 8, 9 años, ¿cuánto tiene? ¿Van a gobernar? Bueno, sí, a gobernar puede gobernar el pibe enfrente de mi casa, pero bueno, nada más, chao. Adriana García dice, qué buen programa que hacen, gente. No de acuerdo con tu comentario, yo soy docente. Sí, hola. Yo soy de la provincia de Mendoza, de Las Heras, y quería nada más que comentarles que sentí mucha alegría cuando llegué del trabajo y escuché que desde la radio pública de Mendoza podemos escuchar a Nora Vieira, que antes tenía que escucharla desde 678. Bueno, muchas gracias. Nada más que quería decirles mi alegría. Patricia es mi nombre. Laura Benslavicius, perfecto el análisis de Martín, dice. Disculpe, es para Nora Vieira el mensaje. Recién la escuchaba con el tema de los docentes. No creo que el gobierno sea el culpable, como usted lo está puntualizando. Para mí es una exageración de parte del docente, porque ellos podían haber comenzado las clases y continuar negociando. Llegan las noticias, las voces de Leonardo Lieberman y Fernando Pedernera. Radio Nacional Argentina transmite para las Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 3 décimos, humedad 50%, presión 1015, decimal 3 hectopascales, cielo algo nublado. La Cámara de Diputados debate la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. La sesión especial pedida por el oficialismo en la Cámara Baja comenzó con un homenaje al gobernador de Río Negro, fallecido hace pocos meses, Carlos Soria, recordado por las distintas bancadas por su trayectoria política. En instantes comenzará el debate central de esta jornada que tiene que ver con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Respecto de la importancia y el cambio sustancial que introduce este tema en la economía argentina, el diputado y jefe de la bancada oficialista, Agustín Rossi, decía lo siguiente. Parece que es un debate importante, digamos, ¿no? Porque la ley orgánica del Banco Central no es una ley que se modifique habitualmente. En la última modificación data del año 92. Obviamente las modificaciones que se hicieron en esa época tenían que ver con el clima económico imperante en la época. El Banco Central estaba con una normativa cuyo único objetivo era el mantenimiento del valor de la moneda. Y ahora el cambio sustancial es que vamos a tener un Banco Central con objetivos múltiples, además del mantenimiento del valor de la moneda, el desarrollo económico, el equilibrio financiero y la generación de empleo. Es decir, que buscamos fundamentalmente con esta modificación tener un Banco Central y un sistema financiero mucho más vinculado con la economía real. Más allá de que el Frente para la Victoria cuenta con el número de legisladores necesarios para darle media sanción a la norma enviada por el Ejecutivo, se espera que el debate se extienda por lo menos hasta después de las 4 de la tarde. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, a Radio Pública. Un testigo aseguró que vio con vida a Marita Verón días después de su desaparición. En el medio que se lleva adelante en Tucumán por las audiencias de juicio en la desaparición de María de los Ángeles Verón, la doctora María Belén Lembo relató parte de los dichos de testigo Acosta, quien habría visto a María de los Ángeles Verón en abril del 2002 cuando habría estado perdida en la zona de Los Gutiérrez, en el sur de la provincia de Tucumán. Hemos tenido dos testimonios muy buenos. Primero el del señor Acosta, que la verdad hemos admirado su memoria y la seguridad que tenía en cuanto al reconocimiento de Marita. Él está muy seguro de que era Marita, de que no era una chica del lugar, que se encontraba extraviada, perdida. Él dice que estaba como casi drogada, que no se le entendía al hablar y que solicitaba ayuda. Así que bueno, ya tenemos casi comprobado de que Marita estuvo en Los Gutiérrez. Ramiro Rearte, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la Radio Pública. Deportes. Continúa la polémica por las entradas para el partido de River y Deportivo Merlo. En un principio fue el conjunto millonario quien se quejó de la cantidad de tickets que le otorgaba el Comité de Seguridad. Y en este caso, Merlo también hace su reclamo porque entiende que son insuficientes las cantidades de tickets que se le han ofrecido. 5.000 localidades en total tendrá la gente de Merlo, y esto decía Ariel Vega, presidente de la institución, a los micrófonos de Radio Nacional. Estamos teniendo muchos problemas con eso. Nos entregaron 4.000 populares y 1.000 plateas. No nos quiere dar más localidades y bueno, tenemos la gente enloquecida. A nosotros nos indigna porque nuestra gente está esperando este partido. Hay muchas familias que quieren concurrir a la cancha y se va a hacer muy difícil con 4.000 localidades, pero bueno. Hoy a las 5 de la tarde se pondrán a la venta las localidades para el sector de Merlo, pensando en el partido del sábado 18:20 en cancha de Vélez ante River. En Buenos Aires, Maximiliano Grillo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. A las 13 y 4, la temperatura es de 22 grados 3 décimos, la humedad del 50%, la presión 1015, decimal 3 hectopascales, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. yo sé que no es el problema más grave de la etapa en un país que tiene muchas dificultades y que siempre hay polémicas importantes, pero qué feo como se viene pronunciando la L en tantos lugares y en los medios de difusión. Lluvia, por Dios, lluvia, SH, lluvia, llueve, yo soy de Lavallol. Bueno, no se podrá un poquito, digo, gente, comunicadores importantes, dice uno, en fin. Temas con lluvia, por favor, Gabriel. Da miedo ahora decir lluvia después de esto, pero Leonardo Fabio, o quizás simplemente le regale una rosa, lo pidió Jimena de Mendoza. Qué lindo, Fabio. Hoy corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor. Y llovía, llovía, presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad, pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, cómo jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. Porque yo corté una flor y llovía, esperando a mi amor, y llovía, que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, cómo jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regale la rosa, o quizás simplemente me regale la rosa. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegues, mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. Seguramente lo mejor es la rosa. No, no, nos iremos charlando, nos iremos besando. O quizá simplemente te regale una rosa. Así es. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Grande, grande, enorme, Leonardo Fabio. Sergio Viñaki, te escuchamos. Ah, pensé que ibas a hablar de mí. No, también, también. también sos gran. Gracias. Bueno, en estos días se está hablando bastante de una reversión de algunas provincias en la política petrolera. Y si uno sigue el hilo de lo que es la historia argentina, solamente, por ejemplo, con algunos temas, por ejemplo, la historia del petróleo, o sea, afloran algunas cuestiones y algunos vaivenes pendulares bastante sorprendentes. Se pone como fecha de inicio de la historia del petróleo argentino el 13 de diciembre de 1907, porque en Comodoro Rivadavia se descubre el primer yacimiento petrolero. Dice la leyenda que buscaban agua, encontraron petróleo. No, no es así. Estaban... Es raro. Sí, sí. Estaban a 170... Al revés es más fácil. A 170 metros de profundidad ya pasaron varias capas de agua, pero allí es donde por primera vez se monta una explotación regular. Ya mucho antes, en 1865, en Jujuy, habían encontrado la compañía de querosén, habían encontrado petróleo, pero los vaivenes de la burocracia, y sobre todo que el petróleo no valía tanto en ese momento, incluso en 1907, no era tan importante el petróleo. Fue recién luego de la Primera Guerra Mundial, en 1918, cuando se desarrolla el motor a combustión, miren cómo sé, el motor a combustión, que empieza a ser como dicen, el oro negro, empieza a ser un bien preciado. Al otro día de que se descubre el pozo petrolero, sale un decreto estatal diciendo que todo lo que se descubre de petróleo es estatal. Porque si bien no valía tanto, ya empezaba el debate a quién pertenece el petróleo. En 1922, en un pleno gobierno radical, el debate se queda zanjado por completo, se crea YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y se le ofrece la conducción a un general, Enrique Mosconi, que durante 8 años, hasta 1930, manejó YPF, le dieron apenas un préstamo de 8 millones de pesos y nunca más recibió plata, y hizo que YPF se autogestionara y creciera en forma permanente durante esos 8 años. Pero, en un breve homenaje a Mosconi, alguna de las frases y la manera que él pensaba la política es muy interesante, porque Mosconi, por ejemplo, decía: no queda otro camino que el monopolio del Estado, pero en forma integral, es decir, en todas las actividades de esta industria, la producción, la elaboración, el transporte y el comercio. Sin monopolio de petróleo es difícil, diré más, es imposible para un organismo del Estado vencer en la lucha comercial a las organizaciones del capital privado. En otro momento él habla de las permanentes presiones que sufría de empresas, sobre todo estadounidenses, para desregular el mercado petrolero. Y finalmente una frase de él que dice: resulta inexplicable la existencia de ciudadanos que quieren enajenar nuestros depósitos de petróleo, acordando concesiones de exploración y explotación al capital extranjero para favorecer a este con las crecidas ganancias que de tal actividad se obtiene, en lugar de reservar en absoluto tales beneficios para acrecentar el bienestar moral y material del pueblo argentino, porque entregar nuestro petróleo es como entregar nuestra bandera. Esto lo está diciendo en 1930, 1928, y se podría aplicar completamente a toda la historia argentina. En 1930, cuando es el primer golpe de Estado, muchos llamaron a ese golpe como con olor a petróleo. De hecho, Mosconi renuncia porque, a pesar de que es un general, no está de acuerdo en pertenecer a un gobierno de facto. Tipos como este hacen falta, y hicieron falta para lo que vino después, porque de hecho a partir del gobierno de Uriburu creció en forma exponencial la explotación de petróleo privado e YPF empezó a crecer lentamente. Sin embargo, no paró de crecer y llegó a tener YPF 50.000 empleados. Tenía una flota propia, destilaba, etcétera, etcétera. Y el gran desafío que asumieron varios gobiernos, el primero de ellos el gobierno peronista, era el autoabastecimiento. Era como la leyenda, ¿no? Un país que se autoabastece de petróleo es un país con futuro, con soberanía, etcétera. Y nunca se lograba, nunca se terminaba de lograr. Es complejo explicar por qué, pero acá siempre se metía la cola de si había que permitir inversiones extranjeras para lograr el autoabastecimiento o permanecer en una política principista y solamente con recursos propios explotarlo. Perón empezó prometiendo que iba a ser completamente nacional y terminó firmando un acuerdo con una compañía extranjera de explotación de 40 pozos petroleros. Ahí es donde, entre otras cosas, se hace famoso Frondizi y escribe el libro Petróleo y Política, en 1954, un contenido, ese libro muy antiimperialista, en el que explica que Perón es un traidor, etcétera, etcétera. Y cuando él llega al poder, en 1958, hace exactamente todo lo contrario. Firma por lo menos 13 acuerdos con diferentes grupos petroleros extranjeros, pero lo que sí logra, casi por única vez, es el autoabastecimiento. A pesar de que a las compañías se les daba casi el 40% de lo que extraían y el otro 60% tenía que ir para YPF, la Argentina no importa más petróleo. En ese sentido es exitoso. En el otro sentido era un gran negocio para las compañías extranjeras. Cuando asume Arturo Illia el gobierno, una de sus primeras medidas es anular varios de los contratos petroleros que había hecho Frondizi, y también el golpe de Onganía se decía que tenía olor a petróleo. El problema se empieza a definir en 1976 con la dictadura, porque la deuda de YPF pasa de 372 millones de dólares a 6.000 millones de dólares. Ya no sé cuánto es el porcentaje de aumento, pero de 370 a 6.000, y el despido de 13.000 empleados. Esto es lo que abre el camino a que se pueda decir en la época de Menem que YPF era deficitaria, porque se pasaba pagando las deudas que había adquirido durante la época de la dictadura. Luego, una de las primeras medidas de Menem fue justamente desregular el mercado petrolero, dio concesiones con libre disponibilidad del petróleo que extraía, no se regulaba nada de lo que se extraía, y finalmente, un 31 de diciembre de 1990, fíjense qué fecha, a quién le iba a importar, ¿no? 31 de diciembre de 1990, por el decreto 2778, YPF se transformó en una sociedad anónima y se abrió el camino para su privatización, en la cual también quedaba completamente desregulado qué hacían con los fondos que extraían, con todas las ganancias que extraían. Ese es el punto en el que todavía estamos, y eso es lo que hoy se está reclamando, en el punto político en el que las provincias, el gobierno nacional, empieza a pedir que gran parte de eso, de esas ganancias, se reinviertan en la exploración en la Argentina. Sí, súper, súper interesante lo que contás, recordando, memorando. Me parece, me da la impresión que en la Argentina hubo distintos tipos de... Primero, hubo un abanico de privatizaciones salvajes, como hubo en muy pocos países del mundo, tal vez solo en la Inglaterra de Thatcher, tal vez solo. Segunda cuestión, mi impresión es que algunos servicios, empresas públicas, están muy desacreditados y otros no tanto o no. Es decir, yo creo que, digamos, sin duda los servicios telefónicos, Entel estaba muy desacreditada. Los ferrocarriles me parece que no había noción y están desacreditados. Me parece que YPF y Aerolíneas no tenían ese nivel de escrito, más allá de la cuestión del déficit, ¿no? Que es una cuestión. En general yo creo que había todavía una idea de una valorización social, esto es difícil de medir y relativo, pero había una valorización social distinta de lo que habían producido una y otra, ¿no? La línea de bandera, la petrolera nacional, una idea, hay una especie de desarrollismo genérico, digamos, que recorre a todos los partidos populares en la Argentina y a la gente que piensa así, que hay que industrializar, que hay que tener producción propia, que en la Argentina es un sentido común expandido, que en los 90 se le pegó, digamos, fue muy castigado y se puso en crisis, pero que está por ahí, que está en el trasfondo, que una fábrica es algo bueno, no que haya trabajadores, que más o menos que con un grado de estabilidad es bueno, eso está metido en algún lugar. Me parece. Otra cuestión que me parece interesante es esto, digo, un tema con el que disputo y me peleo mucho con gente que piensa que está ligada al pensamiento nacional y popular, que es cuando se habla de los militares nacionales, de los grandes militares nacionales, los militares sanmartinianos y demás, y se empieza a pasar la lista, y la lista es Mosconi, Sabio, Perón. O se puede cambiar, se puede decir Sabio, Perón, Mosconi. O Perón, Mosconi, Sabio. Todo lo demás están en discusión. Todo lo demás está en San Martín, no, pero San Martín no tenía nada que ver ni con el petróleo, ni con los trenes, ni con los autos, ni con nada, ni con los obreros, ni con nada. Era bastante conservador San Martín por otra parte. Fueron pocos. No digo ninguno, pero fueron pocos. Y eficaces fueron muy pocos. Este es mi parecer. Y bueno, uno puede discutir con varios. Y una cuestión más, que por ahí vamos a volver en estos días con algún aniversario, cuando Perón hizo el acuerdo con la California, Perón cambió su política petrolera y abrió y realizó un cambio de política económica general bajo la égida de Gómez Morales, se concedieron tierras a la Patagonia y Arturo Frondizi se convirtió en un vibrante líder de la oposición usando una frase que era tonante y que a mí todavía me sigue llamando la atención, que decía que esos territorios en la cual la California tenía muchas potestades eran la marca física del vasallaje. Y con esa frase conmovió a muchos, inclusive a muchos de mi familia. Sí, y es tan concreto. Hizo lo que hizo. Sí, lo del vaciamiento, que ciudades enteras, pueblos enteros como Tartagal y Cutralcó quedaron hechos ciudades fantasmas. Sergio Piñek. Gente de a pie, por la radio pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una sola radio. Una de la tarde, 20 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. La verdad es una sola. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Pereira tiene una nota. Sí, hoy se conoció un fallo que aparentemente es inédito, en el cual se condena al diario Clarín a sacar una rectificación por un título discriminatorio en una nota que fue publicada en abril del 2009. El título de la nota era «La fábrica de hijos conciben en serie y obtienen una mejor pensión del Estado». Era una nota que hacía alusión a las pensiones a las madres con madres de familias numerosas. Dos diputadas nacionales en ese momento hicieron una denuncia por discriminación contra la mujer, y hoy un fallo que condena al diario Clarín a rectificarse y pagar una indemnización por esto. Estamos en comunicación con Damián Loretti, que es doctor en comunicación, abogado, docente, investigador de la UBA y uno de los hombres que quizás más saben en la Argentina sobre derechos de comunicación. Buenos días, Damián. Nora Beiras te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Nora. Bueno, gracias por la presentación. No, es un dato, es una descripción, no es un halago. Decime una cosa, ¿cómo analizas? ¿Hay antecedentes de fallos en los cuales, por lo poco, sabemos que te tomamos sobre el hecho consumado prácticamente, pero fallos que condenen a un medio por estas por un tema de estas características, es decir, por una considero una discriminación flagrante un título de esta naturaleza? Habitualmente, cuando existen casos de discriminación, se toma en términos de derechos individuales. Quiero decir, si una persona se considera discriminada, hay causales suficientes como para plantear por vía de, no sé, lesiones al honor, a la imagen y agravadas por la ley antidiscriminatoria, pero se trata de derechos individuales. Acá lo que hay son varias cosas, digo, es un fallo, le vamos a dar punta en la cátedra, porque considera la posibilidad de hacer una acción de clase en términos del reconocimiento de los derechos de todas las mujeres, algo parecido a lo que fue uno de los primeros fallos de derecho a rectificación. No es exactamente lo mismo cuando fue el tema de la fe católica, del caso de Mestián contra Sofovich, de esto hace un montón de tiempo, antes de la reforma constitucional, en el cual alguien pidió una rectificación invocando el Pacto de San José de Costa Rica. Esto es distinto. Lo que pasa es que hay un conjunto de leyes que en la Argentina tenían poco reconocimiento jurisprudencial. Uno es el Tratado de Eliminación de Toda Forma de Discriminación de la Mujer, que tiene un artículo que dice que los estados deberán propender a que los medios no generen estigmatización de la imagen de la mujer. Y eso se discutió y de hecho se incluyó a pedido de la Red Par. ¿Se acuerdan que cuando se discutió la ley de servicios de comunicación audiovisual se hicieron foros? La Red Par pidió una inclusión en ese sentido y quedó incorporada a la norma. Claro, justamente el argumento que vos decías de que no hay un damnificado que presente la denuncia es el argumento que usó la defensa de Clarín, ¿no? De Artes Gráficas Buenos Aires, para decir que las diputadas no habían sido directamente imputadas por la descripción de la nota y que por lo tanto no tenían atribuciones para presentar una denuncia diciendo que esto era una discriminación de género. Bueno, sí, es efectivamente así, y era uno de los datos más difíciles a la hora de debatir en términos teóricos la famosa universalidad del derecho a la información, vale decir, cuando alguien se sentía indirectamente afectado, lo que podría ser un interés difuso por su condición de mujer, o de etnia, o de credo, o de lo que fuera, sin ser nombrado personalmente, qué derecho le cabía respecto de lo que dijera un medio de comunicación. El fallo reconoce al artículo 43 de la Constitución del año 94, hago la aclaración por las dudas, ¿no?, donde se reconocen los intereses colectivos también para los amparos, que era una figura que había tenido algún reconocimiento en términos de una acción de clase de abogados, un caso Alavi está citado ahí, que es muy importante. Y es un fallo muy novedoso, toma la doctrina más más actual en términos de la aplicación de reglas jurídicas que en la Argentina no habían tenido todavía presencia activa, no solo en términos de medios, era poco lo que había en términos ambientales incluso. Ahora, en cuanto a la decisión del fallo de obligar al medio a rectificarse, ¿esta rectificación prevé que debe ser en una, digamos, atribuyéndole un espacio y una ponderación en la edición equivalente a lo que fue la publicación de la nota? Porque esto fue una nota importante en el suplemento Zona de ese momento de Clarín, ¿no? Ahí hay que ser minucioso. Lo que se, hasta donde yo interpreté el fallo, hice una primera lectura, fue eso recién de ayer, lo que yo interpreto es que la obligación de rectificación recae sobre el título, fundamentalmente, y hay establecido en el fallo, además del pago de las costas, una obligación de establecer un link en la edición online con el texto de la rectificación posterior. Ahora, en este caso, el diario, digamos, la empresa Clarín tiene atribuciones todavía para apelar este fallo, ¿no? Sí, todos los fallos de primera instancia son apelables y, no siendo una cautelar, la apelación suspendería la ejecución inmediata, salvo que el juez disponga otra cosa. Pero es interesante que se avance en la defensa de género a ese punto, ¿no? Como vos decías, en aplicando unas leyes o tratados que hasta ahora no eran de ejecución habitual en sentencias que tengan que ver con el respeto a todos ejerciendo la libertad de expresión. A ver, hay un dato relevante. Argentina no es el país donde haya una situación mucho más, sin el mucho. No es el país de América Latina con situación más compleja en materia de derechos humanos, pero es uno de los países donde más se recurre a la utilización de los instrumentos internacionales, fruto de la jurisprudencia de la Corte y de la intención de los abogados que han trabajado no solo los casos de lesa humanidad, sino otros. Y está bien que se empiece a recuperar el valor constitucional y supranacional de principios de no discriminación. Son las cuestiones difíciles de... A ver, hace poco se inauguró una maestría de Derechos Humanos en la Universidad de San Martín y una de las primeras mesas tiene que ver con libertad de expresión y discriminación. Son los lugares más finitos en los cuales hay más debate sobre si es o no discurso prohibido o si es un discurso sujeto a responsabilidad ulterior. Si recordamos las famosas caricaturas también, las caricaturas de Mahoma, ¿no? Que se plantearon medidas cautelares en Europa y se rechazaron. Digo, el discurso discriminatorio y la libertad de expresión tiene una zona muy compleja de debate teórico y me parece una buena solución la que dio en este caso el juez, que es plantear que ahí había, efectivamente había derechos difusos de clase afectados y que tenían derecho a que la primera persona que lo planteara, sin ser una organización de derechos de género, pudiera tener la voz para eso. En una época, cuando alguien hacía un planteo ambiental por los pingüinos empetrolados, la justicia llegó a decir que solamente los pingüinos tenían derecho a reclamar. Mario, que es abogado, se acordará de eso. Sí, nada, ¿no? A eso iba. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Damián? Damián Loretti. Buenas tardes. No, yo pensaba, volviendo a tu primera respuesta, que en muchos casos lo interesante es que se plantea que existe una suerte de derecho social o un derecho colectivo a plantear algunas cuestiones y que no pasa solamente por el ángulo de la injuria o algo así, porque si no, es decir, muchas formas de discriminación aluden a colectivos, no hay nadie que tenga la representación de las mujeres, ni de las mujeres pobres, digamos, ¿no? Ni de las mujeres humildes. Entonces, si vos dijeras, porota de tal barrio se embarazó para te cobrar, porota podría hacer juicio y nadie más. Con el planteo que se ha hecho, se abre mucho la cuestión. Y yo quería preguntarte otra cosa, que es la siguiente. Yo recuerdo esa nota porque me llamó mucho la atención. Y me llamó la atención por algo que voy a señalar y que según leí en una reseña que a la que hoy le presté atención en los diarios, es que la nota, el texto de la nota no tiene concordancia de sentido con el título. El tribunal tomó en cuenta este factor, lo señaló, lo reseñó. Sí. Sí, yo por eso decía que la incidencia de la rectificación quizás no sea toda la nota. Claro. O sea, versará sobre el título. Claro, el fallo en realidad hace alusión al título y deja claro. A salvo el contenido de la nota. Dice que el título no refleja el contenido de la nota. Más allá que la denuncia de las diputadas Di Tullio, Juliana Di Tullio y Diana Conti, hacía alusión en general a la nota y al título de la edición. Claro, por eso yo hacía la mención de ser muy minucioso respecto a las consecuencias de la aplicación del fallo, ¿no? Claro. De hecho, en la parte dispositiva tampoco se dice cuál es el texto que debería incorporarse. Eso podría ser también uno de los temas a dirimir en la Cámara de Apelaciones, donde casi seguro irá esto, y me temo que a la Corte, porque es un tema clarito de cuestión federal de libertad de expresión. Salga para el lado que fuere, es efectivamente un tema federal. Bueno, muchísimas gracias, Damián Loretti, por ayudarnos a analizar esto. Bueno, gracias a ustedes. Buenas tardes. La información no tiene vueltas en Gente de a Pie. Segundo tema musical, Gaby, por favor. Joaquín Sabina y Fito Páez, lo pidió Sabrina de Colegiales, Llueve sobre mojado. Antes que se peleara. Incapaz de curar las heridas de la ciudad y se acostumbra. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Hola, buenas tardes. Habla Oscar, mi nombre es Oscar. Un mensaje para Nora, más que para Mario. La mujer hace la denuncia de que está violada y se produce el aborto. La justicia investiga al violador, actúa, procesa, investiga. Es mi duda. Te voy a agradecer si puedes contestar. Gracias, Chao, buenas tardes. Puedo contestar yo, digo, no es obligatorio la denuncia, el delito de violación en instancia privada. O sea, si la mujer hace una declaración jurada y no hace denuncia, no se debe investigar. O sea, es potestativo la mujer. Si la mujer hace la declaración jurada y hace denuncia, sí, la mujer no está obligada a denunciar este delito por razones que hacen a la naturaleza de este tipo de delitos. Son de los pocos, hay algunos otros, todos tienen que ver con la subjetividad herida de la víctima, digamos, y en este caso se resuelve así. O sea, en este caso, si hace una, precisamente por eso se alude a la declaración jurada. La declaración jurada es al solo efecto de movilizar al servicio, al sistema de salud, y es opción de la mujer hacer o no hacer la denuncia. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, gente de a pie, señor Weinstein, Nora y todos. Una preguntita sobre el asunto docente en la ciudad de Buenos Aires. Yo digo, las autoridades educacionales de la ciudad de Buenos Aires hicieron todo lo posible para evitar que se cierren los cursos. Los promocionaron el año pasado para aumentar la matrícula. Promocionaron los planes de estudios dentro de los mismos colegios de la zona. Rubén Ostrower escribió en nuestro Facebook: la democracia es un milagro. Coincido con lo que dice Mario y me abre los ojos. Me doy cuenta también que bajar algunas banderas o amortiguar algún reclamo tiene que ver con eso. Y con eso también tiene que ver que muchos pibes reclamen para allá algunas cosas que a nosotros nos parecen casi un lujo. Creo que nos sucede a todos quienes hemos vivido tanto en dictadura. Fernando Piana tiene una nota. Sí, hay un número realmente escalofriante que viene de Colombia. Se habla de unas 8.000 personas retenidas en centros de reclusión estatal a partir de señalamientos que tienen que ver con militancias políticas, con signos ideológicos. Y esto en especial en la antesala de una elección en días comunales y locales, donde también se registra otro signo de violencia con la denuncia de 41 candidatos asesinados. Esto hace acordar aquel 1985 en Colombia, donde la Unión Patriótica, que fue un partido que se formó en ese momento bajo el gobierno Belisario Betancourt, donde se habían albergado algunos dirigentes o militantes del Partido Comunista, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y de otras organizaciones de izquierda, y donde terminaron asesinados 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, etcétera, etcétera. La violencia nos llama otra vez a consultar a alguien que viene denunciando, o al colectivo que viene denunciando, cuyo integrante es Iván Cepeda Castro, es además integrante del Polo Democrático Alternativo en la Cámara de Representantes y vocero oficial del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Iván Cepeda Castro, Fernando Piana lo saluda, ¿qué tal? Buenas, es un gusto estar con ustedes a esta hora. Igualmente para nosotros. ¿Cómo interpreta, en especial después de la contracara de algunas declaraciones del presidente Santos sobre abonar a un mejor entendimiento entre distintas facciones, que con otro, por ahí desde acá se lee, con otro discurso distinto al de Álvaro Uribe, pero que en definitiva se mantienen una cantidad de miles de personas en las rejas o detrás de las rejas del Estado? Bueno, como se sabe, Colombia es un país que tiene un conflicto de larga duración, en el cual se han producido toda clase de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Y parte de esa confrontación ha sido el hecho de que personas integrantes de los grupos armados han terminado en la cárcel, pero también personas que por su filiación política o por su pertenencia a organizaciones sociales y sindicales, pues también han sido llevadas a la cárcel por delitos de opinión. Así que ese es un tema que por supuesto está en debate. El presidente Santos ha hablado de un proceso de paz y de un punto de ese proceso tiene que ver con la suerte de las personas que están en la cárcel. Diputado, ¿qué dice concretamente en general, digo, para los tiempos de radio, qué dice concretamente la legislación vigente? Y en ese caso, si contradice la situación, es decir, si la militancia por la libertad de esta gente es para reformar la letra vigente o en realidad para hacerla cumplir. Bueno, aquí hay múltiples situaciones, hay circunstancias en las cuales las personas han sido judicializadas de manera arbitraria y están en condiciones supremamente difíciles en las cárceles. Eso tiene que ver con regímenes disciplinarios que rayan en prácticamente la tortura, la negación de cualquier derecho fundamental, e igualmente con el hecho de que se les niega su derecho a la defensa, la posibilidad de tener un recurso eficaz y pronto de justicia, e igualmente condiciones, repito, dignas en las cárceles. Una situación, por supuesto, es la de los miembros de esos grupos armados, que han tenido que afrontar juicios que corresponden a lo que se tipifica en el derecho colombiano como rebelión y terrorismo, y otro distinto, el de las personas que están siendo acusadas de una serie de delitos que tienen que ver con su pertenencia a organizaciones legales. Pero en ambos casos, por supuesto, habrá que entrar a dirimir y a buscar que se haga justicia pronta, se respeten los derechos de estas personas y en la eventualidad de un proceso de paz en Colombia, pues como en todo conflicto armado, al final de todo conflicto armado se defina la situación de las personas que quedan en las cárceles, miembros de grupos armados al final de la confrontación. Cepeda, usted me ratificará o ratificará esta sensación, digo, por ahí desde aquí se lee como que no se le pone la misma enjundia a la lucha, digo, desde más allá de las opiniones que puedan unir o desunir a lo que plantean las FARC, pero no se le pone la misma enjundia al desmantelamiento de los carteles de narcotráfico como a los grupos armados, en este caso las FARC. Y por otro lado, sí. Este tipo de encarcelamientos va atado a esta violencia por la cual arrancamos esta entrevista, de que ya se cobró miles de víctimas. Digo, hacer política en Colombia es un trabajo peligroso realmente. Bueno, sí, efectivamente el Estado tiene políticas diferenciadas en la persecución de las distintas estructuras armadas. De una parte, como se sabe, ha habido durante años connivencia con los grupos paramilitares e incluso se ha establecido a través de procesos judiciales que los grupos paramilitares fueron sustentados y fueron soportados por instituciones del Estado y agentes del Estado, y por otra parte una persecución que utiliza toda clase de recursos contra los grupos de guerrilla. Los grupos paramilitares han sido percibidos durante buena parte de nuestra historia contemporánea como amigos o aliados del Estado en su lucha contra la guerrilla, y por eso se da ese tipo de diferenciación. Ahora bien, una de las causas de la insurgencia armada en Colombia efectivamente obedece a una negación del derecho a ejercitar por vías legales y con garantías la política, y las FARC han en eso tenido siempre un argumento para mantener su confrontación armada con el Estado. Cepeda, hace unos días se desarrolló el Foro Internacional Colombia Entre Rejas, realmente interesante por las definiciones y las discusiones, porque además participaron muchos representantes de foros latinoamericanos e internacionales de otras partes del mundo. pero se nota desde, por lo menos, desde distintos puntos, de principalmente de Europa, que no se tampoco, así como decíamos hacia adentro, tampoco se pone la misma fuerza en denunciar esta cantidad de militantes o de personas que están detrás de las rejas del Estado. ¿Qué plan tienen para el futuro quienes están preocupados por esta cuestión como usted? Bueno, nosotros hemos realizado este evento para llamar la atención sobre un aspecto de la salida del conflicto armado colombiano y que tiene que ver con que efectivamente habrá que resolver el problema de los detenidos o presos de la guerrilla. Esto primero desde un punto de vista humanitario. Por supuesto hay que resolver problemas que tienen que ver con las condiciones de reclusión y de encarcelamiento de estas personas. Hay algunas que padecen de enfermedades terminales o están viciadas por efectos del conflicto. Otras que tienen una situación muy grave en torno a problemas que han sido provocados en la confrontación. E igualmente la mezcla indiscriminada en condiciones de hacinamiento de gente que perteneció a grupos armados de signo ideológico distinto. En muchas partes de las cárceles colombianas hay mezclados indistintamente paramilitares y guerrilleros. Iván Cepeda Castro, muchas gracias por estos minutos con la Radio Pública Argentina. Muchas gracias, mi amor. Que tenga muy buen día. Es integrante de Polo Democrático Alternativo, es el partido que llevó a Gustavo Petro a las últimas elecciones presidenciales en la Cámara de Representantes y vocero oficial del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, que los datos indican que hay 8.000 presos políticos en las cárceles colombianas. La radio pública y viene. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Ida y vuelta. Nacional. Una vuelta nacional. Lunes a viernes. 14 a 17. Con Héctor Larrea. Marco Cittadini. Nicolás Álvarez. Jorge Vaccaro. Chocolate. Y Tati Almeida. Este verano. Estés donde estés. Una sola radio. Una sola radio. Una de la tarde. 48 minutos. A toda hora. Con vos. Radio Nacional. La radio pública. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Ah, Mario, Cecilia, mira, a mí, yo todavía no lo puedo creer lo que estoy viviendo. Después de que uno pasa las dictaduras que hemos pasado, esto es un paraíso, y con esta mujer es un paraíso terrible. Ahora, con respecto a lo que dijo el oyente, de que la cámpora son demasiado jóvenes, eso me parece terrible. Un militante que diga eso después de 50 años me parece terrible. Ese tipo no merece ser militante. Bueno, te dejo un beso. Chao. Noemí Balcarce, estoy de acuerdo con Mario, absolutamente. Yo llevo una mochila que me permite recordar viejos tiempos nefastos y gozar del presente con fruición. Hola, habla Cristina. Estuve escuchando las editoriales y estoy de acuerdo. Con respecto a que si la Cámpora pretende gobernar o no, realmente no me preocupa, porque la que gobierna acá y la única dirección que tenemos es Cristina. Cristina Fernández de Kirchner. Y si son jóvenes, mejor. Mejor. Porque entonces tenemos futuro. Gracias. Noemí Ferrari, Graciela Aguilar y Alicia Guevara dicen: qué bien suena Fabio, siempre grande Fabio, y loas a Fabio. Eso. Lo único que se equivocó la presidenta fue la cantidad de meses. Es un mes y medio de vacaciones, 2 semanas de invierno, todas las fiestas escolares, 250 o 260 pesos de incentivo por mes. Eso se olvidan de decirlo los maestros. Y después te digo yo, que soy maestra hace 30 años, que cuando se enferma una maestra, se enferma por cualquier cosa a veces. Hay otras que se enferman de verdad, pero muchas porque le duele el dedo, porque el nene tiene fiebre. Bueno, un besito, mi nombre es Silvia Castillo, hasta luego. Sí, hola, ¿qué tal? Para el programa de Weinfeld, estaba escuchando recién el tema esto de las generaciones de políticos y me pegó algo, ¿no? En el sentido de que nos nombraron a Macri y yo digo, pero es un tipo político. ¿No se pierde el concepto de política nombrando a un tipo como Macri político? O sea, me pasa eso, ¿no? Como que se ensucia el concepto. Entonces eso, no sé, quería compartirlo. Le mando un abrazo. Gracias, suerte. Buenos días. Hablo al programa de Mario Huaite, gente de a pie. Habla Greta de Moreno. No estoy de acuerdo con lo que dicen que los de la Cámara no van a poder gobernar. La gente no entiende cómo evoluciona la juventud. La mente de ellos, las partículas de la mente, no es como la nuestra o las otras generaciones. El ser humano encarna con partículas muy evolucionadas y son muy capaces. Yo estoy con parientes dentro de la Cámpora. Y... Mireya Rivas Medal dice, muy bueno lo que escucho en el programa, totalmente de acuerdo con Mario con referencia al fallo de la Corte. Sin embargo, todavía hay pasos que caminar en pos de la verdadera igualdad en el acceso a derechos. Liliana de San Telmo, para gente a pie, una genia, la oyente que eligió el tema de Fabio, impresionante. Ustedes hablando de las distintas generaciones, esto es transgeneracional, nos encanta, gracias. Hola amigos de todos los mediodías, les cuento que ya antes de ayer recibí la tarjeta SUBE, que había gestionado totalmente por internet, o sea que el trámite sigue normal. Un beso para todos, me encantan este programa. Un beso sobre todo a Nora y a Viñeschi, que no sé escribir el apellido. Un besote. Hola gente, Antonio de Ushuaia. Bueno, el análisis sobre el petróleo, pero eso confirma la necesidad de quienes deben gobernar ahora y que se está gobernando así, de tres virtudes: amor, sabiduría y valor. Amor para no pensar en sí mismo, ni en su ombligo, ni en el grupo. Sabiduría para tomar la decisión correcta y valor para aplicar lo que haya que aplicar en función del bien general de las personas, que por eso tiene el sentido el accionar de las cosas. Si no hubiera personas, ¿qué sentido tendría la vida? Habla Carlos de Liniers. El primer gobierno de Perón, el 23% de los cargos públicos estaba cubierto por el ejército. Acuérdense. Gracias. Hola Mario, buen día, Gerardo de Núñez. Bueno, a veces la búsqueda de originalidad hace caer al analista en algunos excesos realmente de fantasía. Pensar que Macri pueda aspirar a ser candidato del peronismo realmente es algo que no me entra en la cabeza. Ya nos comimos el sapo de Menem, basta. Menem por lo menos sabía cantar la marcha, venía del peronismo, este chico no. Estamos acá, seguimos en Estudio de Radio Pública, da para todo discutir. Macri hace muchos años que viene esperando que el movimiento peronista, las bases peronistas vayan a buscarlo a Palermo Chico. Hasta ahora no se ha producido el fenómeno, pero nunca se sabe. En subsidio, varios macristas, inclusive el propio gobierno, se conforman con que vayan unos cuantos dirigentes. Y estos sí que han ido, el peronismo, si vemos ahora, por ejemplo, los alineamientos con esta cuestión del subte, el peronismo federal, digamos, carente totalmente de liderazgo y de una figura que presentar, va detrás de Macri. Y yo creo que no es tan lineal la cuestión, es decir, sí, el peronismo acompaña a Menem, ¿por qué no va a acompañar a Macri? Después de todo, cada uno puede pensar las cosas como quiere, la columna de Rodríguez se sostiene sola y no necesita gente de otra generación que la defienda. La frase del día pertenece a Damián Loretti, que dialogó en una entrevista con Nora Beiras, referido a una nota que se publicó en el diario Clarín, que contenía un titular bastante discordante con el texto de la nota, que estigmatizaba a las mujeres humildes, tan luego. Y esto fue algo de lo que nos dijo Loretti en el decurso de esta entrevista. No es el país de América Latina con situación más compleja en materia de derechos humanos, pero es uno de los países donde más se recurre a la utilización de los instrumentos internacionales, fruto de la jurisprudencia de la Corte y de la intención de los abogados que han trabajado no solo los casos de lesa humanidad, sino otros. Y está bien que se empiece a recuperar el valor constitucional y supranacional de principios de no discriminación. Interesante, la idea es bastante lógica. Es decir, el país donde más se avanza, más se reclama. No hay ninguna contradicción, es bastante razonable decir a veces los periodos donde hay mucho avasallamiento de derechos, poca capacidad de la sociedad civil, son periodos de abatimiento. En Argentina también lo vimos, no solo la dictadura es un caso particular, obviamente, por la represión, pero en los 90 también se vio. Ahora se demanda más, y está bien, y es bueno, y forma parte precisamente de la riqueza y vivacidad de la sociedad argentina. Gabriela, contanos el equipo que sustenta y sostiene este programa, tiene toque y tiene gol. Exactamente, Néstor Pichiborro en la coordinación de aire, allí en la producción, Quique Benelli, María Suárez Araujo, Esbenca Sandoval, y en la operación técnica, Analia Pinat. Nosotros empezamos a irnos, hoy se va a producir seguramente la reversión, está cantado, la reversión de algunas áreas petroleras, un proceso cuya implementación y futuro no se conoce bien, pero que como gesto político es impresionante, o sea, es decir, es un golpe a la empresa Repsol YPF. La repercusión que tiene esto en España es impresionante, es enorme, y en la empresa también no está claro cuál es el diseño o cómo puedan recuperar poder las provincias, y menos aún, me parece, hablo por boca de los que saben, o sea, repito lo que van comentando aquellos que estudian más el tema, si estas cuestiones sirven para recuperar, digamos, posiciones rápido en materia de producción de petróleo. O sea, es decir, porque acá hay una urgencia económica, financiera, digamos, que tal vez no vaya de la mano con estos cambios. Es muy grave, y a esto vino la columna de Sergio Viñeschi de hoy, es muy grave lo que pasó en los 90, no se consiguió reparar, no se consiguió de vuelta, y es muy difícil, muy, muy difícil revertir esto. Nosotros empezamos a irnos, volvemos mañana, como todos los días, de 12:30 a 14 horas. Mañana, aparte de nuestra mesa habitual, estarán como columnistas Beto Quevedo y Mariana Enríquez. No te vayas de la radio pública, porque ya viene Héctor Larrea, el dueño del micrófono, el inventor de la radio. No sé si lo inventó, pero la reformuló y ahí estará. Sería una necedad que ahora lo hicieras. Y si cometieras ese error, te pedimos que lo recapacites. Y mañana a las 12:30 esté con nosotros. Gabriela te va a contar cuál es el último tema musical con lluvia que tenemos para hoy. Y sí, la pregunta viene hace mucho tiempo. ¿Dónde va la gente cuando llueve? Miguel Cantilo, si Viñeschi tiene una respuesta, ¿no? Llueve. Cuando llueve, ¿dónde va la gente cuando llueve? Miguel Cantilo Baglietto. Yo no lo sé. A la playa va. Lentamente. Y te llora las mejillas al reír. Dentro del oscuro mediodía. Moretones amplios hunden el sol. Árboles en llanto lavan el alquiler. ¿Dónde van los hombres? Corren sin ver. Buscan una casa donde secar su piel. Mujercita sumergida en las aguas de mi brazo torrencial. Beso mucha lluvia en tu sonrisa. Hay un arco iris tierno y precoz en el abanico de tu pestaña gris. Ves aquellos hombres, corren sin ver. Buscan una casa donde cambiar su piel. ¿Dónde va la gente cuando llueve? ¿Dónde los que no tienen lugar? Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 7 décimos, humedad 46%, presión 1015, decimal 3 hectopascales, cielo algo nublado. En Río Grande, 12 grados 2 décimos la temperatura, 97% el porcentaje de la humedad, cielo cubierto. El gobierno porteño descartó realizar un plebiscito por el traspaso del subte. El jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, desestimó la convocatoria a un plebiscito en